Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Nosotros aquí estamos terminando noviembre, ya voló este año de una manera increíble. Y como siempre diciéndoles que estamos aquí desde las 11:30 después de la doctora Elba Garber hasta las 12 del mediodía. Y que pueden aprovechar en este segmento del programa llamarnos para conseguir un ángel y un mensaje. Pueden hacerlo al 4789-9014. 4789-9014. Y si quieren anotarse para el taller de este sábado, que va a ser el último del año, porque hasta marzo después no nos juntamos, no nos encontramos, salvo que hagamos alguna cosa especial, que ustedes me digan, bueno, vamos a hacer algo en Morón o me invitan a hacer algo en algún lugar, encantada, pero que yo organice, es el último hasta el sábado 2 de marzo. Esto es el taller que vamos a hacer el sábado, este sábado, 1 de diciembre, que se va a llamar Encuentro con Ángeles. Es un nombre que resume todas las cosas que yo quiero transmitirles ese sábado. Cómo reencontrarnos, cómo conectarnos con ellos, pero además también cómo preparar que nuestro hogar, nuestra vida, donde nosotros vayamos con esto de las fiestas que vienen, cómo hacemos para cerrar un ciclo, cómo hacemos para, también viene, va a haber un párrafo especial para la bendición de fin de año, y la protección para el año que comienza, y también para el armado del arbolito. Va a ser un taller muy, muy intenso porque hay mucho trabajo para hacer. Quiero que cerremos el año de una manera muy especial, soltando cargas, soltando mochilas, soltando cosas que nos atan a la negatividad y preparándonos para un cambio de ciclo. Bueno, después les cuento mejor. Vamos al ángel para el día de hoy. Hoy vino a nosotros el arcángel Jofiel. Estamos frente al arcángel que expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Dios lo puso para cuidar de nuestro paraíso, para cuidar de que esto se cumpliera. En su mano lleva una espada de fuego. Si ustedes leen en el Génesis, el capítulo 3, versículo 20, del 2 al 4, perdón, van a ver que dice que puso allí un ángel con su espada de fuego para que no volviera a entrar ni el mal ni la mentira a su paraíso. Dice, nadie pasará por allí si él no lo permite. Está para cuidar el paraíso, pero también podemos pedir su ayuda e intervención para cuidar nuestro paraíso, nuestro mundo, las cosas que amamos. Su mano será firme y no permitirá que nada ni nadie, aunque seamos nosotros mismos los que perturbemos nuestra vida, nos quite lo que hemos obtenido con amor, sacrificio y trabajo. Cuando nos sentimos amenazados por alguna circunstancia, podemos pedir su ayuda. Si la pedimos, podremos dormir y descansar plácidamente, porque Él cuida de nosotros y de nuestra familia para que no ingrese el mal a nuestra casa. Junto con Miguel, son los príncipes guerreros que lucharán por nuestro bien, por nuestra alegría y permanecerá a nuestro lado en las situaciones de peligro. Solo debemos pedírselo. Vamos juntos a pedir su ayuda diciéndole: Arcángel Jofiel, tú que portas una espada de fuego para cuidar y mantener el orden en el paraíso, te pido que me protejas a mí y a los míos, o también puedo decir el nombre de a una persona determinada o a este lugar, dándonos paz, armonía y bienestar. Gracias, sé que nos estarás cuidando. Desde este momento ocupemos nuestro tiempo en descansar, trabajar o realizar lo que deseamos, sin temores. Nuestro lugar estará en orden. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Jofiel que nos ilumine, que nos acompañe con un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y hemos hablado infinidad de veces de Jofiel, pero nunca terminamos nunca terminamos de comprender o de entender realmente el valor que tiene Jofiel en nuestra vida. Jofiel, además de ayudarnos a tener nuestro paraíso en orden desde lo mental, desde lo físico, desde lo espiritual, cuando nosotros estamos al lado o invocando todos los días a Jofiel, o sea, dejamos que él esté al lado nuestro y que se pueda hacer presente, estamos trabajando con un ángel, con un arcángel que nos va a dar mucho apoyo, porque combate en nosotros el espíritu de la ira, el del odio, la impaciencia. O sea, reemplaza en nuestra mente y en nuestro corazón eso por las virtudes de dulzura, de benignidad, de paciencia y mansedumbre. Entonces, con la dulzura y la paciencia, según dice Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice, con la dulzura y la paciencia vencemos y atamos al espíritu malvado. Aprended de mí, que soy un manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Entonces, a veces no es que el que más grita es el que tiene razón, el que más agrede el que tiene razón, el que más manifiesta o habla. A veces hay gente que habla más que otra. O hay personas muy calladas que hablan lo justo y lo necesario y dicen las cosas exactas en el momento indicado. Y hay gente que habla, ni habla, ni habla, ni habla, y no dicen nada bueno o dicen muchas cosas buenas, pero se pierden entre las malas que dicen. Entonces, pedirle a Jofiel que nos ayude a contener la ira, la bronca, a cambiar eso adentro nuestro, a que sembremos amor. También a Jofiel se le pide conocimiento, sabiduría, iluminación, comprensión, inspiración. Ayuda mucho en la absorción de información. Nos libera de posibles adicciones. En realidad voy a ser más fuerte y más contundente. Acá habla de un potencial, o sea, te puede ayudar. Si vos sabés que tenés una tendencia determinada, por ejemplo, a fumar, porque en tu familia son todos fumadores, vos le podés pedir a Jofiel que te ayude a no tomar esa costumbre, o lo podés pedir para tu hijo, o para tu hermano, para tu sobrino, que deje esa compulsión, que deje esa adicción. Y cuando ya hay adicciones de cualquier tipo, pedirle a Jofiel que ponga en orden ese paraíso, que corte esa adicción, que la persona pueda cortar de cuajo esa dependencia hacia lo que sea. No hay límites para las adicciones. Comer mucho es una adicción, estar todo el día con chicle es una adicción, o sea, está ahí desde las mínimas hasta las más grandes. Todas tienen sus consecuencias. Todo lo que sea una adicción te hace dejar de ser vos mismo. Entonces, pedirle al arcángel Jofiel que corte nuestra adicción a... que nos proteja de nuestra adicción a la que sea. Vos sabés, hay gente que tiene, inclusive, si no lo tiene claro, pedile a Jofiel, pedile a Uriel que te ilumine y a Jofiel que te ayude a que esa adicción la puedas entender y comprender. Dice que disuelve la ignorancia, el orgullo y la estrechez de miras. Trae protección y cuidado de nuestro paraíso, pensamientos y actos. De verdad, cuando trabajas con el arcángel Jofiel, te liberas de cualquier cosa que te impide unirte a Dios. Invócalo para que te ayude a buscar la mejor manera de enfocar y solucionar los problemas. Cuando nosotros mencionamos a Jofiel, estamos diciendo que es el ángel del Señor. Es la espada de fuego. Jofiel significa espada de fuego. Pero Dionisio, ustedes saben que hay angeólogos, doctores en angeología. Uno de ellos es Dionisio, el Areopagita. No el otro Dionisio, porque hay dos muy importantes en la historia. Dionisio, el Areopagita, dice que cada vez que en las escrituras se refiere al ángel del Señor, lo está mencionando Jofiel. O sea que cada vez que dice... apareció el ángel del Señor, hay muchas citas en que lo menciona, está hablando de Jofiel. De hecho, por ejemplo, les doy un ejemplo, dice, cuando Pedro comienza, el relato de Pedro comienza cuando un ángel se le aparece a Cornelio, un centurión romano de la nobleza. y le dice que envíe hombres a Jope para traer a Pedro. Incluso le da la ubicación exacta donde hallarlo. Entonces los criados obedecen las instrucciones del ángel y encuentran a Pedro. Bueno, en este momento ese es el ángel del Señor. Y bueno, y es muy largo, la historia es muy linda para leerla, pero realmente es el comienzo de la historia de Pedro. Entonces el ángel del Señor es Jofiel. Cada vez que dicen o alguien te dice yo te mandaré un ángel a tu lado, enviaré un ángel delante de ti, es el ángel del Señor, que es el arcángel Jofiel. Nosotros tenemos, todos nosotros, cada uno de nosotros, único e irrepetible, nuestro ángel de la guarda. Pero además tenemos todos estos ángeles y arcángeles que vienen a facilitarnos la forma de conectarnos con la espiritualidad, a conectarnos con la salud física, mental y espiritual que tiene aquel que se conecta con lo espiritual. Es la salud que tiene aquel que sabe que en la vida las cosas se logran con trabajo, con esfuerzo, con voluntad y con fe. Y la fe está marcada en tu vida a través del pedido, a través de la oración. Ayer Nani me trajo un libro que nos va a ser de muchísima utilidad, de Ian Keegan, que se llama Cómo orar para lograr lo que necesites, ¿no? Del lenguaje del alma. Y es eso, es tan simple recordar que hay formas de rezar, la tuya, la mía, y ir pudiendo, ir mejorando cada día más nuestra conexión. No hace falta horas de meditación y de oración. A veces, pequeños momentos, en distintos momentos del día, de elevar un pedido con fe, con fuerza, con voluntad, concentrados en ese pedido, hace mucho más que estar horas y horas y horas rezando. Obviamente que hay gente que es contemplativa, que puede rezar horas y horas y horas, y que está muy bien que lo haga, pero todos nosotros, los que estamos en el día a día y los que estamos en una tarea cotidiana, la que te toque hacer, obviamente que no te podés pasar horas y horas rezando, porque vas resolviendo los problemas instantáneamente. Bueno, yo aprendí a rezar desde muy chica en forma práctica, ¿no? A tener un diálogo, a pedir. En realidad se podría decir que es un monólogo visto desde quien me escucha. Pero yo siento la respuesta, y la respuesta la veo día a día en las cosas que nos van sucediendo. Y voy aprendiendo y voy sintiendo cada día más esa luz, esa armonía en los momentos en los cuales, por distintas razones, tenemos motivos suficientes para desarmonizarnos, para preocuparnos, para angustiarnos. Cosa que cambias la actitud cuando Jofiel está en tu vida poniendo en orden tu paraíso. ¿Entendés? Después, muchas cosas por las que pasaste antes. Yo el viernes pasado, y muchos de los que me tienen en Facebook vieron las fotos, me acompañé, tuve el jueves la misa de egresados y el viernes la fiesta de egresados de mi hijo. Con todo lo que nos costó a nivel emocional, las dificultades, las trabas, las angustias, pero ese momento fue milagroso, ¿no? Cuando ahí en el colegio nos hicieron la consagración a la Virgen María y después nos entregan una rosa en representación a esa consagración, a las mamás nos la dan, vos sentís, valió la pena. Todo el esfuerzo que uno hizo, los enojos, la falta de sueño, las amarguras, las oraciones, los kilómetros, yo creo que a Jofiel lo debo haber agotado en estos años. Cada uno toma sus propias decisiones en la vida, pero cuando uno le pide con amor y con fe, después ves por qué tenían que pasar determinadas cosas, cuál era el sentido de esa situación. Entonces, muchas veces nos quejamos del amargo presente y no estamos mirando que ese amargo presente por ahí es una maravillosa siembra para un dulce futuro. Empezar a darnos cuenta que ponemos nuestro paraíso en orden, vamos a poder resolver todas las cosas desde un lugar. Las tenemos que resolver igual, ¿eh? Porque somos seres humanos. Hasta aquellos que suelen postergar y postergar y postergar, tiran abajo, esconden abajo de la alfombra o adentro del ropero. En algún momento, o abre el ropero, o la alfombra está tan levantada de mugre que se tropieza, entonces tienen que abrir eso y sacarlo para afuera. Estamos en una etapa del año que es el momento justo para pedirle a Jofiel, en realidad para pedirle a los siete arcángeles, porque cada uno de ellos tiene una misión especial para nosotros, pero hoy está Jofiel aquí presente con nosotros, y pedirle a Jofiel que nos ayude, a que nos ilumine el camino para poder terminar este año y poder empezar un buen año de cosecha y siembra a la vez, ¿eh? Nosotros cuando cosechamos tenemos que volver a sembrar, porque eso se tiene que retroalimentar. Bueno, el domingo les cuento que empieza el Adviento. El Adviento es eso, es el periodo de llegada, es la espera. El Adviento es algo que es muy lindo de hacer, es un ritual muy lindo de hacer, y realmente nosotros todos los años compartíamos la corona de Adviento. Bueno, este año no nos dan los tiempos, ya el año pasado la incluí en el último taller, este año no voy a poder, primero porque el taller es muy contundente, hay muchas cosas que les quiero recordar antes de fin de año, pero pueden entrar, ponen en Google corona de Adviento y pueden entrar en distintas páginas que lo tienen muy bien explicado y que es una cosa que vale la pena hacer. Es un ritual que trae armonía a tu hogar, que trae bienestar a tu hogar, que trae bienestar a tu vida. Y por más que me digas, sí, pero yo voy a la iglesia y la hacen en la iglesia. Sí, pero hacela de la iglesia, está muy bien. Pero hacela tuya también. Hacé tu propia espera. Hacé tu propio Adviento. Estar preparado para lo bueno. Estar preparado para lo que Dios quiere para nosotros. Estamos esperando la llegada de Jesús. Adviento son esas cuatro semanas, de cuatro domingos antes del domingo de la Navidad, donde nos preparamos para recibir la llegada de nada más y nada menos que nuestro Salvador. Entonces, también traerlo aquí, al aquí y a la ahora, es prepararnos para cambiar, para mejorar, para dejar atrás, para soltar. Es prepararnos para poder hacer lugar, como siempre digo, en nuestros placares, para que nuestros placares, que por ahí no podemos poner ni un alfiler, tengamos esa capacidad de sacarlo. Bueno, en nuestro corazón pasa lo mismo. A veces lo tenemos inundado, y nuestra cabeza, ¿no?, de pensamientos negativos, de sentimientos negativos, porque estuvimos muy mal año, o una muy, como me dijeron el otro día, no, yo no tuve un mal año, tuve una muy mala vida. Y yo digo, ¿qué parte te perdiste de vivir que no viste la parte buena de tu vida? El aprendizaje, no aprendimos. Si aprendemos, superamos. Yo estoy segura y convencida que las etapas de la vida, cuando se cierran, duelen, que movilizan, pero siempre es para pasar a una etapa mejor. Vamos creciendo. Y si no creces, ves que no podés crecer, ves que estás empantanado, que en tu vida las cosas están dificultadas. Hoy vino Jofiel para decirte, yo te puedo ayudar a poner en orden tu paraíso, tu casa, tu cuerpo, tu mente, tu energía. Así que hoy vino a nosotros el arcángel Jofiel. Bueno, voy a correr porque tengo un montón de mensajes y no me quiero olvidar de ninguno. Le mandamos un beso enorme y va para Flavia de Campana, el ángel del perdón. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Nos vamos a Barcelona para verlos a Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos va el ángel del encuentro. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Lucy de Pilar, para vos el ángel de la confianza, y te dice, aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Susana, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Para Silvia de Villa Devoto, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Nori de España, de Torrevieja, para Nori, Ricardina, Jesús, Alejandra, para su familia va el arcángel Rafael. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Isabel de Lomas del Mirador, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro. Logra tu cometido y después descansa. Blanca de Morón, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Kika de Tigre, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Beatriz de Benavides, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. María del Rosario de Castelar, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Gabriel, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Noemí de Colegiales, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, siempre, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y Rosana de Mataderos, el ángel de la prosperidad. Y él te dice, aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Bueno, ya no me queda casi nada de tiempo, solo para recordarles. Quiero aclararles, para que no vayan directamente, que no estamos más en Amenábar. El taller va a ser en Belgrano, en el barrio de Belgrano, vamos a estar en la calle Cuba y Sucre, más o menos. Necesitamos que se anoten. No pierdas la oportunidad, porque hasta marzo no nos volvemos a encontrar. Así que llamás al 4789-9014. Y si no, mandame un email. cristinadelsolar@fibertel.com.ar. Así yo te puedo incluir en esa planillita que estamos armando para la recepción. Les repito, el último taller del año, en marzo nos volveremos a encontrar, exactamente el 2 de marzo, pero este taller tiene un componente muy, muy especial. Es un encuentro con ángeles y todo lo que vivamos allí va a ser así. Un encuentro con ángeles y cómo los vamos a llevar a nuestro lugar, ese encuentro con ángeles. Cómo vamos a hacer para el armado del arbolito, para la bendición que ponemos sobre las puertas de nuestra casa para el año que comienza y para muchas otras cosas más. Les mando un beso enorme, enorme. Espero que los ángeles estén siempre presentes en su mente y en sus corazones, porque a su alrededor siempre, siempre ellos están. Les repito una vez más el teléfono. 4789-9014. 4789-9014. Y allí se pueden anotar para los talleres o para lo que podamos ayudar. La página sigue vigente, es www.cristinadelsolar.com.ar. Y me olvidaba de mandarle un mensaje a Eli Lamas, que es el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Chau. Nos encontramos el próximo martes como siempre, con amor y bendiciones. Chau, muy buena vida.